tú has fracasado, si el amor que tú tenías te ha fallado, si la angustia ya te está matando y estás pensando que no puedes más. Hay un amor que es amor verdadero, amor que no te abandonará. Y ese amor es el amor de Cristo que allá en el Calvario Él te lo demostró. Hay un amor que es amor verdadero, amor que no te abandonará. Ese amor es el amor de Cristo que allá en el Calvario Él te lo demostró. Tú has fracasado, si ya todos tus amigos te han dejado, si te sientes hoy abandonado, hoy Jesús te ofrece su amor y amistad. Hay un amor que es amor verdadero, amor que no te abandonará. Es el amor de Cristo que hay en el Calvario, Él te lo demostró. Hay un amor que es amor verdadero, amor que no te abandonará. Y ese amor es el amor de Cristo que hay en el Calvario, Él te lo demostró.